sane as I. These emptiest apologies decay now and die in fire and security. You flash through my brain, my all intact identity. When I was losing my mind, that was all I hoped to retain. The towers of the universe align way up high. The sky completes their symphony. If they can measure the hours, why, oh, why can't I? It's only forever now, a matter of time. It's only another wall as yet unclimbed. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Este es nuestro primer programa del año 2020. Les deseo pues un feliz año a todos ustedes, amigos oyentes. Hoy es 21 de enero de 2020. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida a esta nuestra primera emisión. Y pues, empezando por el más lejano, le doy la bienvenida también a José Miguel Villar, que está en la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo está, José Miguel? Feliz año. Feliz año, Ángel. Fantásticamente bien aquí y deseando ya retomar las actividades concernientes a nuestro programa de Soundtrack de nuestras vidas. En la ciudad de Houston tengo a Juan Cova. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido y feliz año. Hola, feliz año. Ángel, León, José Miguel, ya esperando, estaba esperando cuando nos conectábamos, cuando empezábamos a trabajar. Ha sido un feliz año en realidad y espero que sea, traiga mucha, mucha felicidad para todos ustedes y a los que nos escuchan, por supuesto. Y tengo aquí a mi lado, desde la ciudad de Caracas, pues a León Esquenazi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido y feliz año. Feliz año, Ángel, feliz año también a mis amigos José, Miguel y a Juan. Muchos recuerdos del último podcast que hicimos recordando esos años 70 en los comienzos, y este año vamos a tener buenos programas bien interesantes y probablemente contemos con otros invitados. Así que es un placer contar de nuevo con ustedes juntos para preparar este programa. Muy bien, excelente. Antes de, bueno, cuando estábamos en plena producción, preproducción pues de este podcast, nos llegó la triste noticia de que un gran músico, un gran compositor, un gran letrista y excelente baterista, quizá el mejor de lo que es el género prog rock, pues ya no estaba con nosotros. Me refiero a Neil Peart de Rush. Entonces yo pues humildemente desde esta tribuna quiero dedicarle pues el programa de hoy pues a ese gran músico que, bueno, en algún momento, ya hoy no, porque ya tenemos un guión ya de alguna manera preparado, pero eventualmente ya estaremos poniendo algo de Rush y obviamente pues de ese extraordinario baterista que es Neil Peart. Así es, Ángel. Lamentablemente el año no comenzó con una noticia alentadora, sino esta triste desaparición de un gran músico, el maestro, como muchos lo conocieron, y deja una huella imborrable, especialmente en la estructura musical de los bateristas, en todo lo que ha sido su enseñanza y la técnica que deja tras de sí. Sí, yo no era seguidor de Rush en la época en que Rush por primera vez despuntó, estoy hablando de la primera parte de la década de los 70, por una miríada de razones, pero el caso es que no estaba familiarizado con su música, sino hasta mucho después, cuando ya era vieja, digámoslo así, esa música, ¿no? Y habían pasado ya ellos por muchas de las transiciones que pasaron. Pero sí, en los últimos tiempos me dediqué a como que reconstruir ese pasado que no tuve con ellos, y hay que reconocer que sí hay músicos como, o bateristas especialmente, como Gavin Appice, Ginger Baker y John Bonham, que lo reconocían como un gran... Como un tipo que era muy valioso y muy, muy importante en el desarrollo de un nuevo vocabulario para la batería, incluyendo la incorporación de partes de batería que no eran tradicionales, pues yo, y que siga su influencia y sus enseñanzas viviendo en otros músicos que deja como pupilos. Sí, que creo que tocas un punto importante, José Miguel, todo lo que deja Neil Peart. Yo lamento sensiblemente la pérdida de un virtuoso en esta época, que la industria no nos da muchos virtuosos como hubo en los 70. Es realmente lamentable, ¿no? Reconocido como el maestro, nada más queda de desearle que descanse en paz. Muy bien. Bueno, y entonces toca pues al comienzo, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo celebré mejor que escuchaste en el 2019. No necesariamente se trata de ediciones nuevas, de trabajos realizados en el 2019, sino puede ser algún disco en particular que, o canción en particular que te llenó mucho por algún motivo, que a lo mejor era de años anteriores, pero que tú recién la escuchaste en el 2019. Ese es el tema de este programa. Y bueno, entrando en materia, pues el tema que escucharon en primer lugar, pues pertenece a una banda que, bueno, que yo la sigo prácticamente desde que empezó, pues en los años 80. Estoy hablando de IQ. IQ es, a mi manera de ver, pues obviamente esto siempre es subjetivo, pero para mí IQ es uno de los cuatro grandes del movimiento neoprog, lo que pudiéramos llamar los cuatro bases de la baraja, ¿no? Conjuntamente con, bueno, con Marillion, Pendragon y Arena, para mí IQ pues es algo fundamental de lo que fue ese renacimiento del prog en los 80, después de que había caído en desgracia, pues, y había sido sustituido, pues, en el gusto de la gente por el punk. Entonces, bueno, bandas como IQ pues rescataron las banderas de los clásicos, y en este caso el guitarrista Mike Holmes, que es el miembro fundador y que ha permanecido pues durante todos los álbumes de la banda pues en activo, pues entonces en 1982 formó esta banda luego de que su banda anterior llamada The Lens fue disuelta. Hay que decir, en honor a la verdad, que IQ nunca ha tenido un gran suceso de ventas, un gran suceso comercial, como sí lo tuvo Marillion, por ejemplo, o como lo tuvo Pendragon, pero sí tiene una legión de seguidores que son pues super fans de la banda, que siempre lo están siguiendo, que siempre están pendientes de sus trabajos. Y en este caso, bueno, lo único que yo tendría quizá que reclamarle de alguna manera, que reprocharle a esta gran banda, es que tarda demasiado en sacar un nuevo disco. Pues en el caso anterior, su trabajo The Road of Bones es de apenas del año 2014, entonces nos tuvo a los fans pues durante 5 años pues esperando y esperando que saliera su nuevo trabajo. Y bueno, pues en este 2019 ya nos complació con pues este gran álbum doble llamado Resistance, del cual escucharon el tema Fire and Security. Pues entonces, la formación actual de IQ, pues entonces el vocalista Peter Nichols, que para mí tiene muchísima influencia de Peter Gabriel en sus años mozos, en sus años pues sinfónicos. El fundador, como dije, Mike Holmes, gran guitarrista. El tecladista actual es Neil Durant, el bajista Steve Esso, y el baterista, que sí tiene ya un buen tiempo con la banda, que es Paul Cook. Espero que les haya gustado ese tema para abrir nuestra temporada de podcast, y pues los dejo, amigos, para sus comentarios respectivos. Bueno, Ángel, que es grata sorpresa saber de un nuevo disco de IQ. Siempre es bienvenido. Es una banda que ya cumple 40 años este año de formada. Mike Holmes viene a ser el único consistente en todos los años, de todos los discos que se han emitido. Y el cambio de tecladista es muy notorio. De Martin Orford cambiaron desde el disco, creo que del pasado trabajo, cambiaron a Neil Durant. Y este músico le ha impreso un empuje muy importante a convertir de lo que estaba sonando en los discos anteriores. Me gusta mucho el trabajo que hicieron. La pieza que presenta, lamentablemente, presenta una especie de batería electrónica como en la época, como la que tenían, como la que usa a veces Radiohead y eso, que no es el mejor ejemplo. Pero el hecho de que sacaron un disco doble, el segundo disco es extraordinario. El disco 2 es una joya. Los temas son, por supuesto, de mucho tiempo, duran bastante, y por eso pueden destacarse los músicos de gran manera. Así que es un buen trabajo este que nos trajiste, Ángel. Colgándome ahí un poquito del comentario que acaba de terminar León, justamente esta es una de las bandas que, si no hubiera sido por ustedes, León y Ángel, yo no hubiera conocido, francamente. Así que muchas gracias. escuchando este trabajo en particular, llamó mucho la atención el diálogo que se establece entre la guitarra o las guitarras y el bajo en el último tercio de canción, a partir del 3:30. Me encantó. Lo escuché no sé cuántas veces, porque me gustó muchísimo esa parte final. Y me retrotrajo a otros eventos, particularmente música de Génesis, y en algunas oportunidades música, por algún motivo me sonó Emerson, Lake and Palmer, en algún momento esa parte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me trajo lindas memorias del pasado. Sí, yo voy de mi comentario va en línea con el de José Miguel. También muchas gracias por esa contribución, Ángel. Estuve también trabajando y leyendo sobre IQ. Me encanta cuando uno ve una banda que tiene tan larga trayectoria y cuando empieza a ver que las formaciones se grafican con barras y algunas de ellas bastante continuas. Ya eso le da cierto sabor, ¿no? Habrá que seguir hoy escuchándolo. Esperemos que el próximo disco no sea tan lejano. Amén. Bueno, entonces, dicho esto, continuamos. Sí, el próximo trabajo que voy a presentar ahora es de una banda que, de esas que llaman supergrupo, que es una banda que normalmente no gira, no hacen tours con frecuencia, sino que buscan un tiempito los músicos para reunirse y sacar un álbum. Esta vez sacaron su tercer álbum. La banda se llama Flying Colors. Es una banda que está compuesta por Neil Morse en los teclados, Mike Portnoy en la batería, Steve Morse, conocido hoy músico no solo por Dixie Dregs, sino por tocar con Deep Purple, Casey McPherson, el cantante, y Dave LaRue en el bajo. Una banda extraordinaria, donde buscan hacer música. Quizás su primer álbum fue un poquito el más tipo comercial, tipo Asia. Ya en el segundo estuvieron un poco más progresivos. Sí. Este álbum es como una buena mezcla de ambos géneros, y el tema es un tema que ha dado mucho que hablar porque es de esos pegajosos. Quizás después de oírlo mucho tiempo a lo mejor le quites el gusto, pero si lo escuchas no hay manera de que no te guste. El tema se llama, escúchenlo ahorita, Last Train Home, el último tren a casa. Take it. cast upon you. Blow a kiss, you're not remiss to throw your love away. While I'm waiting for the day heaven's hallowed hunkered heart is hoping for a halo. Princess plays her perfect part and pines for yesterday. While I'm waiting for the day. Thank you. Bueno, León, ¿qué te puedo decir? Yo soy, bueno, muy fan de Neil Morse, por supuesto de Pornoy desde que estaba en Dream Theater, pero cuando yo vi que, cuando estaban sacando su primer trabajo, que bueno, que salieron esos nombres, a mí no me cuadraba mucho. Yo digo, oye, Neil Morse y Pornoy, que vienen de la tendencia prog uno y el otro del prog metal, que ellos sí, entre ellos sí hacen muchísimas colaboraciones. Pero luego Steve Morse, que viene, su trabajo inicial con Dixie Drex, pues era una especie de fusión, una especie de jazz rock, ¿verdad? Pero obviamente muy virtuoso él. Pero los últimos años él se ha caracterizado es por el hard rock con Deep Purple. Entonces no estaba muy seguro de cómo iba a resultar esa ensalada. Y por el otro lado, Casey McPherson, pues no lo conocía en lo absoluto. Sí recuerdo haberle leído una entrevista a Pornoy donde él decía de que la idea de meter a Casey McPherson fue un poco suavizar el sonido, por un lado, y por el otro hacerlo más asequible a las mayorías. O sea, que mucha gente que a lo mejor le gusta lo que se llama el Adult Oriented Rock, pero que no le entra mucho el prog metal de Pornoy o el neoprog de Neil Morse, sí pudieran estar a gusto con Flying Colors. Y debo decir que el resultado fue excelente, ¿no? Los tres discos de esta gente, pues yo les recomiendo a los que no lo hayan escuchado, pues que lo busquen y que lo escuchen, porque realmente pues cada uno pues se luce en su instrumento. Y bueno, y Casey McPherson es un gran cantante. Bueno, justo te voy a tomar tu recomendación porque antes de haber escuchado lo que propone León en este programa, tampoco yo estaba familiarizado con el grupo. Y después de haberlo oído, la primera cosa que quiero comentar es los primeros redobles de la batería me trajeron inmediatamente la canción Phoenix de Wilson Nash. Eso fue oír los tres primeros redobles y decir, esto es Phoenix. Y después, a lo largo de la canción, me trajo una reminiscencia bárbara de Wishbone Ash. Así que lo disfruté tremendamente y pues la tarea de ponerme al día, digámoslo así, con los inicios anteriores de este grupo, me queda pendiente. Muchas gracias, León, y muchas gracias, Ángel. Sigo entonces con la pieza que en primer lugar me toca presentar, ¿no? Y es un tema de un grupo, yo considero el pop. Losing My Religion es el nombre de la pieza. Lo distinto de esto es cómo es presentada y cómo se ejecuta esta pieza. La génesis de esto es así: estaba buscando yo un cover que escuché del soundtrack de una serie de televisión, de un programa de televisión que vi el año pasado. Yo no recuerdo ni siquiera cuál era el programa de televisión que estaba viendo, pero sí el cover que era de Losing My Religion, que era acústico, básicamente, ¿no? Y me gustó muchísimo. Entonces, cuando lo traté de buscar en la web, me empezaron a dar respuestas diferentes y me salta de repente un Losing My Religion por un tal Puddles Pity Party. ¿Sí? ¿Qué es esto, no? Y le pincho. Y sale esta persona, esta persona, nunca mejor dicho, cantando esta canción de una manera que la van a apreciar ahora, que yo nunca la había escuchado. Este señor, cuyo nombre, real es Mike Geyer, su nombre artístico es Puddles, y se presenta en un show, un espectáculo que se llama Puddles Pity Party. Digo, es una cosa, para mí, unique. No solo el setting, que es bastante, o sea, el escenario, cómo se presenta la persona, sino la voz del individuo y la emoción que logra transmitir con su presencia. Por lo pronto, a los escuchas, si no lo han escuchado antes, les pido que no lo hagan de otra manera, sino que en el podcast y después vayan a buscar cómo se presenta esta persona. Pero traten de apreciar la infinita tristeza que puede transmitir una persona con solo vocalizando una canción tal como esta. Losing My Religion. It's bigger in you. the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. No, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Of every waking hour, I'm choosing my concessions, trying to keep an eye on you, like a herd lost and blinded fool. Oh no, I've said too much. I said it up. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream. That was just a dream. José Miguel, gracias por tu colaboración. No lo conocía, a Puddles, pero definitivamente cuando uno se pone a pensar que Losing My Religion quiere o significa sentirse frustrado y desesperado, qué manera de pasar el mensaje que con esa voz, ¿no? ¡Wow! Totalmente. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, entonces ahora continuamos. Y este tema, pues, yo lo propongo, espero que les guste. I must Bueno, sí, señor. Eso era, el tema se llama The Sailor and the Mermaid. Está incluido en el trabajo en vivo de Mystery, este grupo canadiense, pues también de neoprog, que se formó en 1986 y que, bueno, que originalmente, pues, su fundador, el gran Michel Saint-Père, pues entonces él pensaba grabar un disco en estudio, pues a ver cómo le iba. Bueno, le ha ido tan bien que todavía está en actividad en el 2019. Durante este año estuvo más que nada de gira, porque su trabajo del 2018, Lies and Butterflies, el cual les recomiendo ampliamente, pues entonces, bueno, lo estaba presentando pues en concierto, pues en 8 ciudades, incluyendo 3 conciertos en Polonia, uno de los cuales está registrado en este directo del cual extraje el tema. Es un disco doble en vivo, bueno, yo lo pongo aquí como dentro del top de lo que escuché en el 2019, porque bueno, amigos, no me canso de escucharlo. Lo escucho una y otra vez, y qué bueno que es ese directo de Mister. Y para mí, de nuevo vuelvo con la, ¿cómo se llama?, con la subjetividad. Este guitarrista Michel Saint-Pierre, canadiense, al igual que todos sus compañeros, pero Michel Saint-Pierre en específico, para mí, es de los mejores guitarristas que hay de las nuevas generaciones. Pues entonces es un guitarrista que tiene una gran influencia, pues, gilmuriana. Ustedes lo pueden notar cuando escuchan sus diferentes trabajos, pero bueno, es excelente. ¿Qué les puedo decir? Una de las cosas buenas de Mister y Ángel es, primero, que eso es una banda que hace muy buenas armonías, muy melodías muy, muy bonitas. Nos recuerda mucho a bandas como Journey, como Asia, como Styx. Están en ese... Ellos quieren ser como Saga en algunos momentos. Más o menos el hecho de ser canadiense, creo que se identifica mucho con esas bandas, como quizás Rush o Saga han sido los más destacados de ese país. Pero es muy destacado el trabajo que ellos hacen en las armonías. Otra cosa resaltante es que cuentan con buenos cantantes. En sus primeras etapas tenían a Benoit David, que los que conocemos a Yes supimos que cuando John Anderson salió, fue el cantante que tomó la banda en la parte de vocalista. Y más reciente tienen otro nuevo cantante, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí. Jean, bueno, discúlpeme el francés, sí. que no es mi idioma materno. Jean Pajot, puede ser, okay. Algo así. Y el cantante, ese es el vocalista. Sí, y lo comparan mucho con Steve Perry de Journey, y eso es mucho decir. O sea que la banda se ha rodeado de muy buenos cantantes, y eso le ha mantenido en el top de las bandas en las giras, de contar con muy buenas seguidores. Bueno, continuamos entonces. Bueno, en el tema que traigo ahorita es de una banda que también tiene ya varios añitos acompañándonos en la música progresiva. Es una banda sueca que se llama The Flower Kings, una banda donde su líder, el guitarrista Roine Stolt, nos viene con un álbum doble y con una música muy similar a sus primeros trabajos. Excelente álbum, un álbum lleno de preocupación por el estado de nuestro mundo, pero también está lleno de alegría y color. Al igual como hizo IQ, que tú lo trajiste al comienzo de este programa, aquí también tenemos un álbum doble, y el tema que estoy poniendo se llama The Bridge, y es el tema donde la letra está relacionada con este álbum que se llama Waiting for Miracles. Oigan, escuchen y disfruten el solo de guitarra en más o menos a la mitad del tema. Who will follow have God on their side. slowly sink and hide. Those who will follow have God on their side. Debo decirte, León, que este estaba dentro de mi lista corta de los que yo había pensado poner. A diferencia de otros trabajos de anteriores de los Flower Kings, pues entonces aquí en este disco no hay esas suites súper largas de 15 minutos, de 20 minutos. No, aquí son temas pues más cortos y que se adecuaban al podcast, ¿no? Yo al final me decanté por los tres que incluí. Pero sí, de Flower Kings, ¿qué te puedo decir? También los he estado siguiendo. Y bueno, pues tuve la suerte de verlos cuando vinieron a Caracas en 2001. En esos años, 2001, 2002, 2003, pues aquí lo más granado, tuvimos la gran suerte de que un amigo nuestro, por cierto, el gran Emanuel Abramovitz, a quien le mando un saludo si está escuchando, pues trajo a lo más granado que se podía conseguir en esa época del progresivo y del neoprogresivo, y dentro de esto los Flower Kings. Excelente. Te puedo comentar que uno de los miembros, que es Hass Frover, que tiene también un grupo propio que se llama Hass Frover and Musical Companion, también sacó disco en el 2019. Sí, excelente. Y es uno de los que estaba también en mi top, pero que no, por razones de tiempo, no está aquí. Pero también se lo recomiendo. Se llama Hass Frover and Musical Companion el grupo. Pues bueno, sí, excelente. Bueno, continuamos. four white horses to walk by my side. There's four white horses to carry my coffin. The birds softly singing as we go. Este tema que acaban de escuchar se llama When I Was on Horseback, cuando estaba montando a caballo. Y pues es en este caso el único trabajo que no pertenece al 2019. Es una banda que debo decir que no estaba en mi radar. La escuché pues por primera vez en 2019, pero el trabajo en sí es de 2016. La banda se llama Secret Sky y también es de Canadá. ¿De qué trata Secret Sky? Pues Secret Sky es un trío que está formado por Brian Hughes en guitarras y diferentes instrumentos de cuerda, Caroline Lavelle, esa gran vocalista que escucharon, pues con un registro bastante bajo, y también toca el cello, y el violinista Hugh Marsh. Estos tres músicos, bueno, tienen tocando juntos 20 años. Los tres forman parte de la banda de esa gran artista que yo un día la voy a poner en el podcast, que es, bueno, cantante, productor, compositor, multiinstrumentista, etcétera, canadiense, de nombre Lorena McKennitt. Lorena McKennitt, pues entonces en su banda tocan estos tres grandes músicos y, bueno, pues ellos decidieron sacar este trabajo que hasta el momento es el único que han editado. Pues entonces, bueno, yo que soy muy fan de la música celta y del world music, pues bueno, me vino como anillo al dedo este tema y espero que les haya gustado. Escuchándola, Ángel, podría seguir. Yo podía sentir el caminar tranquilo de un caballo en una pradera, o sea, tal cual. Yo sentía el tutum, tutum, tutum, tutum. Realmente me hizo. Yo soy fan de la música celta, igual que tú ahora descubro, ¿no? Entonces me va mucho. Entonces, ya de ahí de entrada la empecé a disfrutar horrores. Pero añádele a eso el hecho de que la cantante, la intérprete, Caroline Lavelle, su voz y la forma en que frasea me hizo recordar, y luego eso ya sí forma parte de lo que intentamos hacer aquí, ¿no? el soundtrack de nuestras vidas, de Renaissance. Yo estoy seguro que ustedes traerán diversos recuerdos de esa banda, ¿no? La cantante allí, Annie Haslam, si no el timbre, tenía la manera de decir las canciones muy parecida a cómo esta chica Lavelle la produce, ¿no? Y me trajo inmediatamente, oí la canción y dije, uy, esto me trae de regreso a ese primer disco de Renaissance que escuché por vez primera en casa de un vecino, allá de, yo vivía en Cumbre por un vecino que del edificio al lado, llamado Francisco González, mejor conocido como Poncho o el Cabezón González, cualquiera de las tres funcionaba para identificarlo. Él era fan y una persona que en aquella época seguía mucho el rock progresivo. Y el disco que vimos en esa época era Cher Said, Another Story, Cher Usada y otras historias, ¿no? Y ese disco todavía lo tengo por ahí de algún lado y realmente me retrotrajo aquello que forma parte, como decimos, de lo que es el soundtrack de nuestra vida. Así que muchas gracias por compartir esto. A ti. Muy bien, la comparación es válida, los estilos no tanto, pero sí en el timbre de la voz tienen algún parecido. Indudablemente son artistas de esa región y el estilo de la música celta y lo que hacía Renaissance también tenía un poquito de tristeza, aventura, esa música donde es la mujer que pierde al esposo o que se lo llevan para la guerra o el hijo lo abandonan, todas esas historias, ese es más o menos la música británica o la música irlandesa. Está llena de ese folclore y a mí me recuerda mucho a esta banda, una banda de los 70 que se llamaba Still I Span, donde la cantante Maddie Pryor era una de las más destacadas en ese momento, y veo que se ha ido aumentando la lista de bandas donde ejecutan la música celta de manera magnífica. De hecho, perdón que te interrumpa, pero a mí me sorprendió cuando empecé a investigar y vi que esta gente eran canadienses, pues. Yo cuando lo escuché por primera dije, bueno, estos deben ser escoceses o irlandeses. No, nada, son canadienses, sí. Al igual que Lorena McKennitt. Muy bien, o sea que eso es parte de lo que es la mancomunidad europea o la mancomunidad británica, más que todo, no europea, sino lo que es lo que es Australia, Canadá y Gran Bretaña, con todos los Gales, Irlanda, Escocia, todo eso unido. Bueno, Ángel, voy a traerte ahora para que escuchen Ángel no solo, Ángel, a José Miguel y a Juan, para que escuchen este tema de una banda que, bueno, la elegí a última hora porque cuestión de tiempo no iba a poder poner las otras que tenía en mente, que eran de una banda alemana llamada RPWL y otra banda llamada Il Giardino Onirico de Italia. Lamentablemente los temas que ya había elegido y que me habían encantado superan los 12 minutos y se hace muy largo este podcast. Entonces me fui con este tema que recién vine a conocerlo hace poco y como lo tengo fresquito, lo quiero compartir con ustedes. Esta es una banda noruega. El prog que se está haciendo en Noruega es fabuloso. Están saliendo muchos músicos muy talentosos, con muchas ideas innovadoras. Este grupo que se llama Los Exploradores nos trae este tema Metro París. Escuchen. Thank you. pieza que propones, realmente no los conocía, los estuve investigando. Llama la atención poderosamente por su calidad, por el mismo hecho que desde de inicio con el nombre están abriéndose a explorar distintos ritmos. Mi pregunta para ti, ¿cómo lo conseguiste? Tenemos un grupo de amigos donde nos compartimos muchas innovaciones musicales del mundo progresivo, de la jazz fusión, y esta banda fue una de las que entró recientemente. El trabajo creo que fue editado en diciembre o en noviembre del año pasado, o sea que es muy, muy reciente, y al escucharlo, de verdad que el estilo de la música no deja nada fuera de la imaginación, sino al contrario, todo es maravilloso. Así que fue un disfrute inmediato y dije, bueno, este tema me parece que es el que quiero compartir con todos ustedes aquí. Formidable, muchas gracias. Continuamos. El siguiente tema lo escuché y grabé por vez primera alrededor del año 75, 76, por ahí, a Dios. Eso lo hice en casa de una familia amiga de la mía, Cumbre, yo vivía en Cumbre, grupo. Y la versión que yo, el cover que yo grabé, debe haber sido, yo explicaré cómo está, debe haber sido un cover por Luis Sacho, debe haber sido eso. Grabé de un reel to reel, la persona que tenía esto, lo tenía en reel, y lo pasé a un cassette. Ese cassette me quedó fabuloso, uno de los cassettes que yo más disfruté en mi vida, 60 minutos de puro jazz. Y música de band, big band, que tuve por muchísimos años. Cuando salí de Venezuela, vendí todos mis LPs, mis singles, cosa de la que todavía me arrepiento hoy. Pero conservé mis cassettes. Pero por algún motivo me encontré fácil de transportar y me los llevé a México. Y estuvieron conmigo como, bueno, el tiempo que estuve en México, 14 años. Casi, no los escuché porque no tenía un cassette player que escuchar. Y cuando me vine a España, decidí deshacerme de ellos. Por varias razones, prácticas sobre todo, ¿no? Espacio, no tenía donde tocarlos de nuevo, no estaba en el deseo de comprarme un cassette player a estas alturas de mi vida, y yo pues me deshice de ellos, ¿no? En esas circunstancias llego a España, había pasado sampleando por internet música de diversos tipos, lo hago con cierta frecuencia para enterarme de cosas de diferentes fuentes y para disfrutar. Me encuentro con esta pieza que vamos a encontrar ahora, St. James Infirmary, que es un estándar de jazz, particularmente del jazz de New Orleans. Y como dije, la versión original, o la versión que yo tomé en primer lugar, fue de Satchmo, de Louis Armstrong. Pero en esta oportunidad la estoy interpretando Hugh Laurie. Si digo Hugh Laurie, probablemente mucha gente no sabrá quién es. Dr. House, el Dr. House, quien es además un tremendo músico. El músico. Les propongo escucharlo esta con particular atención y disfrutar este nuevo cover de ese estándar de jazz que es St. James Infirmary. Thank you. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so sweet, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Search this old wide world over. She won't ever find another man like me. And straight lace shoes, a box back suit and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing. Debo decir que yo no conocí el St. James Infirmary con este artista, pues con el Dr. House. La versión que me viene a mi memoria, que yo la escuchaba en Radio Capital, era la de Joe Cocker. No sé si a ustedes les suena. Pero Joe Cocker hizo un cover de este tema, bueno, como lo hace él, pues entonces sacando las entrañas para afuera, ¿no? Y el amigo, ¿cómo se llama? Iván Loscher, pues, que en paz descanse, lo ponía mucho. Ese es el tema que me trae a mí del soundtrack de mi vida, esa versión. Pero te agradezco muchísimo que hayas traído esta otra. Cuando la estaba escuchando, yo me imaginaba, pues, campaneando un whisky, ¿cómo se llama? En un club de jazz, ¿verdad? Con una buena compañía, sobre todo cuando empieza a entrar el bajo, después entonces la batería, y entonces se arma todo el ensemble. Me imaginé pues esa situación. Entonces, muchísimas gracias, José Miguel. Continuamos. Ante la pregunta de qué fue lo mejor que escuché en el 2019, yo tengo que confesar que el 2019 me impresionaron unos músicos que nos visitaron aquí en Houston, Jorge Glenn y César Orozco, quienes se presentaron como apoyando un movimiento filantrópico. Hicieron un workshop con las personas que habíamos comprado la entrada y nos dedicaron 2 horas a seguir sembrando la semilla en la cual ellos están trabajando, que es hacer entender al mundo que el cuatro es un instrumento que debería ser universal. Destacaron 3 puntos: el uso del cuatro como instrumento universal, la música, el enriquecer la música venezolana con elementos de jazz y usar el cuatro o la concepción del cuatro como instrumento de percusión. Entonces, quiero proponer, y siguiendo con la línea de jazz, una versión que hacen de Take the A-Train, que es un tema importantísimo en el jazz, que fue compuesto por ella casi en el 40 por Bill Strayhorn, y que fue una pieza, y la pieza fue clave en el repertorio de la orquesta de Duke Ellington. Aprecien, por favor, lo que hace Jorge en el cuatro como percusión y como instrumento melódico. Thank you. La historia de esta canción, digamos, de mi punto de vista, sigue el hilo de la canción anterior, ¿no? Que era St. James Infirmary. Coincidencialmente, bueno, no es tanta coincidencia, no existen coincidencias. Esta canción, Take the A-Train, formaba parte de ese cassette del cual hablaba yo hace un momento, que grabé en casa de esta familia amiga de la mía, en Cuba, ¿no? Acontece que esa familia vivía en la misma calle donde vivía Juan. Y yo, cada vez que iba a casa de Juan, este pasaba enfrente de esta casa de estos amigos, ¿no? De nuestra familia. Grabé esa canción y al escuchar lo que Juan puso, no pude sino sonreírme, la verdad. Me parece que en efecto las coincidencias no existen, ¿no? Pero arriba de eso, lo que destaco es la utilización del cuatro como elemento, lo decía Juan hace un rato, como elemento, el que sostiene la melodía de la canción, lo cual me sorprendió. No había oído este cover de Take the A-Train nunca. Y cuando empiezo a oír, yo pensé al principio que era un ukelele. Y después afino el oído y digo, no, no es un ukelele, es un cuatro. ¿Qué hace un cuatro tocando de Take the A-Train? Esto no es totalmente rarísimo. So, yo terminé escuchando la canción y una osada totalmente buenísima aquí en el cambio. Muchas gracias, Juan. Una maravilla lo que está haciendo Jorge Glenn, incursionando en Estados Unidos de manera prodigiosa. Sus manos, su versatilidad, su imaginación son fabulosos, de verdad. Un gran cuatrista, lo recordamos los que lo conocimos desde el C4 Trío, todo lo que ha venido haciendo trabajos con Jordan Rudess aquí en Venezuela y la orquesta juvenil, un trabajo muy, muy destacado, que hizo también giras con Paquito de Rivera, con unos quintetos de jazz trinitarios. Pues en fin, se está abriendo paso tocando en Nueva York, tocando en el con otras bandas de jazz de manera fenomenal. Sí, claro. Y para terminar de redondear el punto y ahondando en lo que señalaba León, incluí otra canción de Jorge Glenn y César Orozco. Jorge me sorprendió por la humildad y la sencillez que tiene el tipo, ¿no? Y aquí estaba súper cortado porque no habla bien inglés, entonces afortunadamente muchos de los que estábamos en el workshop éramos venezolanos y cuatristas, ¿no? El tipo ha ganado y los proyectos, como se ya apuntó León, pasan desde Paquito de Rivera, tecladista del Dream Theater, you name it. Para complementar un poco, entonces quise escoger una canción venezolana y una muy popular que tiene muchísimas versiones, tiene más de 800 versiones después de aquella de Mario Suárez, que seguro muchos recordarán por los actos en la escuela, escolares. Vamos a escuchar Moliendo Café por Jorge y César. Thank you. bueno, moliendo café, ¿qué te puedo decir? Eso me trae recuerdos, pues, ¿cómo es que dicen por ahí? De mi más tierna infancia, porque yo cuando estaba pequeño, y entonces esas eran las épocas donde había un solo televisor en la casa, y el televisor estaba en la sala, y todos teníamos que ver el mismo programa. Entonces, bueno, pues en los diferentes programas, tanto de Venevisión como de Radio Caracas Televisión, esta era una fija, las diferentes versiones de Moliendo Café. A manera de anécdota, te puedo decir que yo conocí a Jorge Glem en el teatro de aquí de Chacao, en una presentación del gran Jerry Whale. Estábamos esperando pues que abrieran la sala, y bueno, Jorge Glem había tenido algún tipo de accidente, un esguince, algo así, y estaba con unas muletas. El tipo estaba sentado pues en el cafetín del teatro, como cualquier hijo de vecino, tomándose un cafecito, y ahí me puse a conversar con él, y tú tienes razón, Juan, es un tipo sumamente sencillo, sumamente humilde, y bueno, qué virtuosismo que tiene. La verdad que te agradezco los dos temas que pusiste. Este es uno de los temas que cuando uno tiene la fortuna, la inmensa fortuna de poder viajar por el mundo, uno escucha en cualquier parte. Yo lo escuché en Japón, lo escuché en Australia, lo he escuchado en diversas partes de Europa, y no puedo evitar, o no pude evitar, cada vez que lo escuché decir, ¡ah! ¿Qué pedacito de Venezuela está flotando por aquí? O realmente, esa es una pieza realmente universal. No obstante la controversia acerca de su autoría, mucha gente pensará que Hugo Blanco es el autor del asunto, pero resulta que su tío, aparentemente, fue realmente el autor, y él empezó él la grabó por vez primera y todo lo demás, pero los derechos de autor están siendo, o fueron disputados en su época entre los dos, ¿no? Un tema en el cual no me quiero meter, la melodía supera todo eso, la canción supera todo eso, y siempre que la escucho funciona un mecanismo muy, muy raro, ¿no? Que es, oyendo la canción, es un fenómeno auditivo, y activándose mi sensación de olfato, mi nariz atreograda, y oliendo un café recién molido, particularmente un café venezolano recién molido, bien tostado. Esas son cosas que se engatillan y pasan una detrás de la otra. La otra cosa que me da a pensar este tema es que, oyéndolo, esta versión es una versión que tiene mucho jazz y mucha salsa. Es lo que llamaría yo salsa jazz, algo así por el estilo. Entonces, es un fusion entre el jazz y la salsa. Y eso me retrotrae a mi vida en México, casi 14 años, donde uno de mis frecuentes viajes que hacía en Querétaro y Ciudad de México, particularmente los sábados en la tarde, regresaba yo a trabajar allá en mi vehículo. Y a eso de las 3 de la tarde, que era hora que yo regresaba, había un programa en radio que se llamaba Salsa Yaceando. Y era realmente un gozo escuchar ese programa. Y esta canción en particular, esta versión de Moliendo Café en particular, me trajo directo a esa gozada que me echaba yo manejando en la México Querétaro durante esos años. Así que, qué gozada tan grande. Muy bien, continuamos entonces. La siguiente canción que voy a presentar enlaza perfectamente bien con el comentario que hice en la canción anterior, y es que esta que voy a presentar ahora conjuga mi vida en los últimos 14 años en México, ¿no? Viví allí casi 15 años, y el tema que les presento ahora corresponde en primer lugar, o sea, a una persona que en primer lugar es poeta, en segundo lugar es compositor, y en tercer lugar es cantante, en ese orden de primera importancia, ¿no? Joaquín Sabina, creo que habiendo dicho esto lo podrán identificar, y si no, es un buen momento para enterarse, ¿no? Sabina, yo no lo sabía, ¿no? Y me enteré de ello cuando estuve en México. Es un cantautor, si lo conocemos, de la mayor relevancia en España y en México también, y él conoce muy bien la música popular mexicana, y con popular mexicana me refiero a la música que se canta en el barrio, de la gente más humilde, buen conocedor de esa cultura, y ese conocimiento le ha permitido transmitir cosas como la que van a escuchar a continuación en esta canción, que tiene un nombre muy, muy lindo, y no dieron las vidas. Escúchame. Thank you.

Yo lo conozco a él como rockero, más que nada, ¿verdad? Y lo que me trae a mí cada vez que me hablan de Joaquín Sabina, pues es una anécdota que no tiene que ver con la canción, pero igual la voy a contar porque es una tragicomedia, ¿no? Le voy a explicar por qué. Joaquín Sabina hizo en una oportunidad un dúo con Joan Manuel Serrat que se llamaba Dos Pájaros de un Tiro. Y entonces hicieron un primer disco, tengo entendido que hicieron otro más hace poco. Pero entonces del primer disco pues hicieron una gira, aparte obviamente de España, vinieron a Latinoamérica, ¿no? Y en Venezuela pues tenían pautadas, no recuerdo si eran 2 o 3 presentaciones. Pero la empresaria que los traía a ellos, pues es muy cercana a mí, pues es mi hermana. Y entonces, que ustedes la deben haber oído mencionar. María Gómez, que bueno, se ve mal que lo diga yo, pero no lo digo yo, lo dice la gente del medio, los periodistas, los artistas, etc. Pues la mejor empresaria artística que ha dado este país. Entonces María se trajo a Sabina y a Serrat en ese espectáculo de Dos Pájaros de un Tiro, y no se pudo dar el espectáculo. ¿Por qué no se pudo dar el espectáculo? Bueno, por razones políticas. Pues esas cosas que ocurren pues, en esta Venezuela, pues no se pudieron presentar. Este es un tipo de negocio que, bueno, los que lo conocen saben que es muy riesgoso, porque el artista cobre, cante o no cante, a menos de que no cante por razones inherentes al propio artista, ¿no? Pues entonces, obviamente a los artistas había que pagarles y no había ingreso al respecto. Entonces, pues obviamente el show fue, el show que no fue, pues entonces fue una pérdida total. Y la anécdota pues es que a mi hermana le quedó de recuerdo, de souvenir, de ese espectáculo que no se realizó, pues un mono, un pantalón de esto de hacer ejercicio, que tiene pues entonces bordado los dos pajaritos, que es el logo de Dos Pájaros de un Tiro. Y la verdad que es un mono bastante bonito, y ella a menudo sale a la calle, se pone el mono, y cada vez que una persona lo ve, dice, cónchale, qué pantalón tan bonito, ella le contesta, ¿te gusta? Me costó $250,000. esa es la anécdota. Buenísimo ese mono. Por eso, el más caro de todos los monos que hay. Por lo menos está en el top 3. Bueno, pues continuamos. Ok. Quiero ahora presentarles en mi tercera canción a Nela Rojas. Nela es una venezolana que está irrumpiendo en estrellato en el 2019 y quien nos visitó aquí en Houston como parte también de esa contribución al movimiento filantrópico local. Es una margariteña, aunque tiene un acento muy, muy controlado, y está viviendo en Nueva York después de que terminó sus estudios musicales en Berkeley. Nela ganó el premio Grammy Latino como artista nueva con su primer CD que se llama Boy. Y tiene una voz muy particular, muy quebradita, muy flamenca. Tanto que la oyeron y la audicionaron y la invitaron a grabar el soundtrack de la película Todo el Mundo Lo Sabe, en la cual actuaron Penélope Cruz y Javier Bardem. Con eso Nela empezó, digamos, a ser conocida en el mercado español. Aquí en Houston nos reconoció que después de estar afuera varios años fue que empezó a hacer música venezolana, aunque está haciendo varias cosas. Escogí para presentarla una canción muy de ella, de hecho se llama Me Llaman Nela. Por favor, disfruten su voz hablando de Margarita. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra, llenan de flores blancas el puerto. Desde la casa de piedra, las telas bailan a contratiempo. en el medio de la plaza, esa en la que antes siempre jugaba. Otros niños ahora juegan, lanzan al aire abanicos de agua. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante, vas a tener que robarme un beso. Vengo de un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre. Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes. Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad. Donde solo vive gente que busca un trago de libertad. Me llaman Nela, de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante, vas a tener que robarme un beso. Ay, me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante, vas a tener que robarme un beso. A mí esta canción, vaya, viviendo donde vivo y estando viviendo la vida que vivo, no puede sino evocarme el cante hondo, el flamenco, y de una manera muy particular, ¿no? Para mí se aproxima muchísimo a las malagueñas, que en algún momento también formó parte del folclore venezolano, y particularmente del oriente venezolano. Y por eso no me extraña que esta chica Nela pueda asociar una cosa con la otra. Lo que me sorprende de este cover, digamos, de esta canción, una canción de ella, es que se parezca tantísimo a cualquier... A ver, si esta me la venden como Rosalía, que es la persona que voy a presentar después de esta siguiente canción, a mí no me sorprendería en absoluto. Me parece que es una canción igualmente válida como la presenta ella, es si la presentase a alguien del sur de España. Y eso a mí me complació muchísimo. Bueno, debo decir, quizás con un poco de pena, que yo no conocía a esta gran artista, compatriota nuestra. La verdad es que no la conocía. Escuché, bueno, vi por ahí un tweet que había ganado el Grammy Latino. Entonces, oye, qué bien, una venezolana gana el Grammy Latino. Pero no había tenido oportunidad de escucharla hasta que coloca Juan este tema. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Antes de yo saber, por boca de Juan, pues que a esta muchacha la habían contratado para que hiciera ese soundtrack, yo escuchando el tema, yo decía, oye, pero a ella le iría muy bien cantando flamenco, porque me suena muy a flamencada esa voz. Y bueno, mira, estamos en la misma página, como se dice. Yo te preguntaría, Juan, tú que inclusive la conociste pues personalmente, ¿cuáles son sus influencias y cuál es el tipo de música que ella quiere desarrollar a partir de ahora? Sí, está haciendo fusión, sigue un poco con... tiene un director musical que es español y que casi todos los temas lo hace con guitarra española. Tiene una tabla flamenca como apoyo. Creo que va a seguir por ahí, pero... siempre regresa con alguna canción muy venezolana. Es algo de lo que hace también ella, digamos, aparte, ¿no? Te digo, está recién saliendo su primer disco y vamos a ver. Yo creo que va a haber mucho que hablar porque tiene una voz muy, muy particular. Aparte que es una muchacha muy linda, muy, muy sencillita, muy, muy, muy chévere. Muy bien. Bueno, y continuamos y cerramos ya. Viene nuestro último tema. Sí, qué bueno. Para cerrar el programa, aconteció que me tocó a mí proponer una canción y va en línea exactamente con lo que la propuesta que Nela tiene desde el punto de vista comercial, ¿no? Estoy hablando de Rosalía. Rosalía es el fenómeno internacional español más importante que ha habido en los últimos 2 años. La primera vez que la escuché fue el año pasado, en 2019, por eso la traigo aquí. Y esta pieza en particular, la canción más conocida de ella es Malamente. Malamente probablemente muchos de nuestros oyentes la escucharon. Yo estoy trayendo Catalina, y lo estoy trayendo por una razón muy personal. Y otra vez voy al origen de nuestro podcast, ¿no? El soundtrack de nuestra parte de la lírica de las canciones de la letra de Catalina se la escuchaba yo a mi papá con frecuencia, curiosamente cuando jugaba dominó, esa parte tócame aquí Catalina, esa parte la papá la decía en guasa cuando jugaba dominó en ciertas oportunidades. Entonces no pude evitar, cuando vi la canción, decir, vaya, esto la tengo que poner yo en mi podcast. Mi papá era muy bromista, ¿no? Y la verdad es que hace la forma en que presenta Catalina, que es una canción tradicional, popular, del folclore flamenco español, está refrescada de esta forma en que la presenta esta cantante. Quiero por eso compartir con todos ustedes probablemente una canción que no han escuchado tanto en radio o en diferentes medios de Rosalía, que se llama Catalina. Disfrútenla. Quítate de mi presencia. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. China que tenía se fue a la mano y no volvió. Ya Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Tome la mano aquí que la tiene fría. Tome la mano aquí, Catalina mía. Mira que me Señor escribano, apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted un oliva que no está sembrado ni que sembrará, apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted una escopeta que no tiene chonca ni moqueta, apúnteme usted, señor escribano. Bueno, sí, ese fue nuestro último tema. Muchas gracias, José Miguel, por ese cierre pues aflamencado. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Yo quiero darle las gracias en primer lugar a todos ustedes, ratificarle, amigos, pues mi deseo de que este año 2020 pues sea excelente para todos, y pues a la audiencia les deseo lo mismo. ¿Qué les puedo decir? Ángel, gracias por tu invitación y muy agradable compartir nuevamente con Juan y con José Miguel. Siempre son buenos ratos que pasamos juntos en este podcast, compartiendo nuestro gusto musical de manera sorprendente a veces, porque conseguimos cosas que no conocíamos y realmente son formidables. Exactamente, León, muchas gracias. Realmente yo creo que parte del chiste es ese, ¿no? Encontrar diversidad dentro de lo que tenemos en común, que es un gusto por la música y por cierto tipo de música, pero hay mucha diversidad. Yo creo que en este programa, quizá mejor que en ningún otro, se ha ejemplificado qué tan diversos podemos hacer y qué tanto podemos ofrecer a ustedes si están dispuestos a pasar un ratito con nosotros y sorprenderse como nosotros nos hemos sorprendido mutuamente. Disfrútenlo. Así es, compañero. Ha sido un placer de nuevo compartir. Ángel, gracias por la invitación. León, José Miguel, gracias por las cosas nuevas que lo hacen aprender a uno. Seguimos, eso es lo interesante, la diversidad y seguir moviéndose uno hacia adelante. Y gracias por permitirme pasar esos mensajes sobre la música venezolana, que está tomando giro bien, bien interesante. Sí, señor. Bueno, y ya habrá oportunidad de que hagamos un podcast, tenemos que conversarlo, pero con pura música venezolana, porque tela marinera, como dicen en España. Bueno, este ha sido entonces el episodio número 6 de este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes, el soundtrack de nuestras vidas. Espero que les haya gustado, tanto como a nosotros. Esa es la idea. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengan a bien, pues entonces nos lo pueden dejar en nuestra cuenta de Twitter, que es @nsoundtrack. En nuestro blog, que es nuestro soundtrackdevida.blogspot.com, y estamos también en iVoox. En cualquiera de esas plataformas nos puede dejar su comentario, qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran escuchar para la próxima oportunidad. Y bueno, pues será hasta la próxima.